El mate es una bebida hecha de una planta conocida como yerba mate, muy apreciada especialmente en Argentina, Uruguay y Paraguay. Se prepara en una infusión como el café o el té, pero se consume de una manera muy particular, ya que no se bebe de una taza, sino a través de una bombilla que se coloca en un recipiente especial llamado mate. El consumo del mate se originó como una especie de rito de los nativos guaraníes, que habitaban el territorio que hoy ocupan Paraguay y las provincias argentinas de Misiones y Corrientes. Los guaraníes solían plantar yerba mate donde sepultaban a sus seres queridos para luego cosecharla y preparar una bebida que compartían con los miembros de sus familias, todos sentados en círculo. Los guaraníes practicaban este rito porque creían que de esa manera el espíritu de sus seres queridos crecería con la yerba mate y luego pasaría a sus cuerpos a través de esta bebida. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien y te hace pensar cuando estás solo. Yo también he salido de clase y no sabes lo que me va a pasar. ¿Qué está pasando? A ver, estaba en la cafetería, sí. Y llega una niña y un chico y me da un papelito y me dice, toma, esto es para ti. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es hola y la segunda, unos mates. Juntaron las manos de revés y...